De lunes a viernes, de 2:30 a 3, sigue con nosotros toda la actualidad de tu equipo de primera mano. Además, no te pierdas a partir de las 9:30 de la noche la segunda edición en la actualización del día. Recuerda, de 2:30 a 3 y de 9:30 a 10, como siempre, todo Rayo. Bueno, no tienes visiones, ¿no? Como nos decías, o sea, casi lo veías, lo del Valur, pero no sé si tienes algún presentimiento de cómo puede terminar ese partido. 2-0, te firmo 2-0 ahora mismo. Lo voy a escribir, ¿eh? Para que no se me olvide. Ya, bueno, si acierto esta vez ya me invitáis algo, supongo. Sí, sí, hombre. 2-0 bueno, seguro. Si entonces aciertas esta vez, te vienes al estudio y hablamos de ese partido y de ese 2-0, evidentemente. Si acierto 2-0, os invito yo, no os preocupéis. Seguimos con el 2010. Bea, muy buenas. Hola, buenas. Se nos acaba ese Sergio Serra, que hace ya bastante tiempo pronosticaba lo que al final fue realidad. Uh-huh. Acertó la primera frente al Valur y acertó la segunda frente al Valur. Sí, sí, sí. Arriesgó bastante y casi como de pitoniso en esta sintonía nos adelantaba lo que al final fueron bonitas sensaciones espectaculares y una auténtica hazaña la que realizaba el femenino en Champions. Con el femenino precisamente nos quedamos y con las sensaciones de un año también para la sección femenina inolvidable. Todo esto aquí en el resumen del 2010 que ya se nos acaba con Juan José Jiménez en los controles técnicos, mi compañera Beatriz y quien les habla, Enrique Hernández, en nombre del equipo de deportes. Mínimos y vamos. El equipo de deportes de Todo Rayo les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Señores, cerremos por Navidad. Hay magia en el ambiente, uy, hay magia de verdad. Hola, soy David Aganzo y nada, dar un saludo a todos los oyentes de Radio Libertad y felicitarles las fiestas. Un abrazo. Hola, soy Brian Angulo, les deseo unas felices fiestas a todos los oyentes de Radio Libertad. Hola, soy Borja García, espero que paséis una feliz fiesta y un próspero año nuevo a todos los oyentes del Rayo y que en 2011 sigamos teniendo la misma suerte que hasta ahora. Hola, soy Tito y les deseo felices fiestas a todos los oyentes de Todo Rayo. Hola, soy Oscar Trejo, bueno, les quiero desear una feliz Navidad a todos los oyentes de Todo Rayo y bueno, nada, un abrazo grande. Hola, soy Armenteros y quería desearles una muy feliz Navidad a todos los oyentes de Todo Rayo, que tengan una muy buena fiesta para todos. Hola, soy Dani Jiménez y deseo a todos los vallecanos unas felices fiestas. Soy Coque y quería desear felices fiestas a todos los oyentes de Todo Rayo. Muchas gracias. Adiós al verano. Si aún te quedan vacaciones, ahora es el momento de prolongarlas. Porque en otoño Pullman Tour también piensa en ti. Descubre la cultura de nuestros maravillosos destinos a bordo del crucero Brisas del Mediterráneo. Recorre un océano fascinante con escapadas del Atlántico o déjate llevar por la magia y el misterio en Egipto y Tierra Santa. Conseguir que tu verano no termine nunca es muy sencillo. Solo tienes que elegir tu destino y disfrutar de un crucero Pullman Tour con auténtico todo incluido con comidas y bebidas día y noche desde 270 euros. No dejes pasar esta oportunidad y resérvalo ya en tu agencia de viajes. En otoño, Pullman Tour también piensa en ti. Radio Libertad ya está en internet. Escúchanos en www.radiolibertad.com. Están escuchando Todo Rayo. Se nos acaba el 2010 y como decíamos en la portada, hablábamos con el juvenil, toca el femenino, que siempre nos da buenas alegrías y buenas sensaciones. Sí, la verdad que sí, en un año muy, muy, muy especial en el que de nuevo se han vuelto a superar las chicas del Rayo femenino y nos han dado de nuevo numerosas alegrías, alguna que otra tristeza y todavía lo seguimos comentando con sus protagonistas, aunque deberían vivirlo y sentirlo de otra manera, la verdad que es complicado. Esa eliminación de Champions, por ejemplo, frente al Arsenal, pero a lo largo de todo un año, sobre todo alegrías, sensaciones positivas en lo que ya, además, cerramos como primera fase de la Superliga antes de que se termine este 2010 y comience el 2011. Y escuchábamos en la portada una predicción y han cumplido, los dos, han cumplido aquí, han estado. Y han invitado. damos fe. Y vamos a charlar con ellos. Vamos con los protagonistas del Rayo Femenino y en representación de todo ese trabajo, la verdad que inestimable, que realiza esta sección, su entrenador y su segundo entrenador, José Ramón Hernández, muy buenas. Hola, buenas tardes. Estás cumpliendo, nos has invitado, es verdad, estas artes adivinatorias, ¿desde cuándo vienen? Pues esta es la primera vez, la verdad es que nunca nos hemos planteado pensar cómo podíamos quedar, sino intentamos ganar cada partido y ya está, pero tampoco intentamos pensar cuánto vamos a quedar, sino que pues cada minuto hacerlo un poquito mejor que el minuto anterior y nada más. Pero te acuerdas, ¿eh?, de cuando en esta sintonía tenías toda la sensación del mundo de que iba a pasar eso, ¿eh? Sí, es que la verdad es que le había dado mil vueltas al partido, lo habíamos preparado tanto que como que vas enganchando todo lo que crees que puede pasar y al final pues se te ocurría el resultado, pero yo creo que también fue fruto de la casualidad, que tampoco soy adivino. Bueno, está aquí, como decimos, el primer entrenador del Rayo Femenino y también su segundo míster, Víctor Miguel, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Un 2010 impresionante también para ti, ¿eh? Sí, la verdad es que para todos los que llevamos tiempo en la casa, el poder entrenar al equipo, al primer equipo femenino, es un orgullo, y todo lo que hemos podido vivir en este comienzo de año pues ha sido bastante bonito. Bueno, vamos a comenzar además por lo general, porque ya el 2010 para vosotros es un cambio importantísimo, porque precisamente accedéis al primer equipo del Rayo Femenino, ¿no?, en este año. Sí, cuando pues desde el club nos plantearon la oportunidad, pues la verdad es que nosotros teníamos otra oferta importante, pero y nos decidimos por esto porque, como te dice Víctor, pues llevamos ya mucho tiempo en esto, Víctor incluso antes que yo en el femenino, y pues eso, el ver que cada año ha sido progresando y que tenían la oportunidad de coger el primer equipo, pues eso pues era una alegría para nosotros también. Lleváis bastante tiempo en esta casa y el Rayo engancha, ¿no? ¿Dais fe también vosotros? Pues sí, la verdad es que pues cuando te preguntan los niños de qué equipo eres y eso, lo dices del Rayo y parece que es que lo dices por corporativismo y tal, pero es que te engancha y, como dice alguien de la casa, una vez que te entra el veneno ya no te lo quita nadie, ya lo tienes encima y es que ahora pues eso, somos del Rayo de corazón y bueno, Víctor estuvo más del principio con las chavalas que empezaban en el B, fue el que creó todo lo del B y hizo que pues empezara a funcionar la base de esto y ahí hemos trabajado mucho tiempo los dos y por eso el coger este equipo pues era una ilusión también para nosotros. Era un listón muy alto el que tenía puesto Pedro Martínez Losa, el anterior entrenador, también lo recordamos aquí porque además es parte de la historia de este 2010 del Rayo Femenino y era complicado de coger a ese Rayo. Sí, pero nosotros como te digo llevamos trabajando un montón de tiempo juntos y sabemos que juntos podemos coger cualquier equipo del mundo y eso es lo que pensamos nosotros. Y bueno, la verdad es que pues nos complementamos muy bien entre los dos y pues entre nosotros dos y pues Miguel y Óscar, Fernando y toda la gente que está echándonos una mano cada uno en su faceta, pues no sé, o sea, pues el equipo tiene mucho trabajo, pero el equipo también te da muchas satisfacciones, con lo cual pues era una cosa que merecía la pena. ¿Cuántas horas le echáis a la semana al fútbol? Pues todas las que no dormimos, todas las que no dormimos, yo creo. Sí, porque en el cole, la verdad es que cuando estoy en el cole por la mañana, en cuanto pues hay un recreo o en la hora del comedor, pues, oye, tengo esto para hoy y tal, esto y esto lo cambiamos de ayer, no sé, como que es algo que tenemos encima todo el día y bueno, pero que lo llevamos con gusto, que no, que no es problema. Bueno, José Ramírez me decía, Víctor, la verdad que es que sin él prácticamente no me imaginaba, ¿no?, estar en este banquillo. Y es verdad, ¿cuántos vídeos has visto tú? Mira que en femenino la verdad que no es fácil, ¿no?, recopilar información, pero tú eres ahí un poco el encargado de eso, casi. Bueno, es un poco complicado, sobre todo porque en fútbol masculino es fácil encontrar vídeos de cualquier equipo. A nivel de fútbol femenino, pues nos costó bastante obtener información sobre el Valur, sobre el Arsenal, y teníamos cosas más sueltas. Pues a lo mejor tenías que sacar muchas cosas de vídeos de 5 minutos o 6 minutos, pero bueno, al final es algo que, como dice José Ra, es un trabajo que hacemos con bastante, bastante ilusión y que nos gusta, y le echamos bastantes horas, pero que yo creo que merece la pena. Una pregunta, porque uno trabaja también en otras cosas, no, en esto no queda más remedio, y en el fútbol femenino todavía más. ¿Vais al cine alguna vez o salís por ahí con amigos o es prácticamente imposible? Está pensando, ¿eh? Sí, estaba pensando la última vez que fui. Cuando quedo con Víctor y bueno, y el resto del tiempo intento dedicárselo a mi familia y a mi novia, porque no la veo casi nunca. Y bueno, también es ella la que, pues gracias a ella también, pues la que me permite dedicarme a esto más tiempo, porque si no sería imposible. A los amigos le vemos poco, pero como gracias a Dios tenemos amigos dentro del equipo, pues te permite también compaginarlo todo. Oye, es verdad, una reivindicación desde aquí a las familias, amigos, etcétera, que muchas veces se tienen que quedar esperando, ¿no? Están a la cola casi del fútbol. Pues sí, pero como yo creo que el caso de Víctor y el mío es muy parecido, es como saben que vivimos para esto, ¿sabes? Pues yo creo que lo entienden y es parte de nosotros, que va con el lote. Si te sabes organizar, yo creo que hay un poco de tiempo para todo, pero sí que es verdad que al final las familias son las que más sufren, las novias, los amigos, porque al final hay momentos donde te gustaría estar con ellos, que no puedes estar porque tienes un partido, tienes que entrenar, pero ya te digo, al final esto es lo que más nos gusta y si hay que dedicarle tiempo a algo es a esto. Compensa, ¿no? Yo creo que sí. Sí, seguro que sí. ¿Con todo? Sí, tiene, pues tiene cosas buenas y alguna mala, pero a mí, como digo, como es una cosa que me hace mucha ilusión y como toda la vida he estado pues intentando progresar para que llegara un equipo de primera línea como es este, pues yo creo que merece la pena. Bueno, llegáis, como decíais, con Bea, llegáis a lo máximo en el Rayo, que es coger el primer equipo. ¿Cómo es la bienvenida? Hombre, conocíais a muchas de las chicas, pero una cosa es lo de fuera y otra cosa es lo de dentro, ¿no? Cuando uno se encuentra ya en el vestuario con todo ese pedazo de nivel. Pues yo creo que es como cuando llegas a cualquier vestuario y vienes de un B o vienes de la base. Pues primero, a pesar de que te conocen, pues hay una desconfianza, pero producida por el desconocimiento. Entonces, yo creo que poco a poco en el día a día, pues te lo ganas o no te lo ganas. Y bueno, yo creo que en ese aspecto son ellas las que te pueden opinar un poco más de nosotros. Yo te puedo opinar en cuanto a ellas. Yo creo que la acogida fue buena. Pues enseguida se ha cogido la idea de juego, sobre todo ofensivamente. Yo creo que le hemos dado al equipo una señal de identidad nuevas, una señal de identidad diferentes, y porque son en las que creemos nosotros. Y bueno, que nos falte todavía ajustar unas cosas para que el equipo todavía juegue al 100% de como nosotros queremos, pues yo creo que la gran mayoría de las cosas, pues el equipo ha progresado mucho y las cosas están saliendo bastante bien. Vamos a recordar un día muy grande. Primera victoria del Rayo en la historia en Champions, que en esta sintonía sonaba así. Adriana, que es la que controla, y enseguida lo reubicamos porque vuelve a ser, como digo, la jugadora con el 9, la delantera al centro, la que lo intenta fuera de zona, en banda izquierda, la cuelga arriba para Natalia, la escuchábamos ayer en Todo Rayo, la para con el pecho, ahí está Nata, la pega abajo, ¡no! Natalia, la de siempre, la capitana, la que nunca falla, apareció, controló con el pecho y mató en la primera ocasión, decía, vamos a hacer algo grande en Champions. Y ahí está la capitana, ahí está la historia del Rayo Femenino para comenzar marcando primera parte, 4, primero 45, Nata gol, abre el partido, Natalia 1, Balur 0. Es Raquel la que lo intenta en el medio, recupera Sonia Vega, no hay fuera de juego de Adriana, puede llegar el segundo, se planta delante de María, sigue Adriana, se la ha sacado la portera islandesa, bueno, segunda clarísima ocasión. El mano a mano entre Natalia y María Björk, sacado por la cancelera del conjunto islandés, que de nuevo viene a ser detentor del coro, la juegan con Rosca, arriba para el remate de Jalibera con la testa fuera, bueno, pues la ha tenido y además, a mí me da que estaba casi en fuera de juego, ahí por lo menos. Vamos allá, porque de nuevo viene a ser el Rayo el que busca, lo que dice Quique. La contra arriba para Adriana, que controla con el pecho. La segunda es la vencida, ¿no? Pues a la segunda, qué raro. Me voy al banquillo, Don, a ver qué tal llevas el curso de irlandés. Sale tu amigo, mira, se rasca la oreja. Cuéntame, ¿cómo está? Pues cada vez averiguo más cosas. Mira, muy atento, porque tenemos que tener mucho cuidado, decías tú. Cuidado en las jugadas a balón parado. Hay que tener mucho, porque nuestro amigo Alex hace mucho hincapié en que siempre haya una jugadora en el segundo palo, cada vez que se saca una falta o un córner. Cuidado con el Rayo, balón parado, que puede hacer mucho, mucho daño. Suena el tambor de guerra que nos comentaba Juan Pablo Montero. Juega de nuevo el Rayo, lo hace por mediación de Nata. La cuelga arriba para el remate de Rocío, se queda colgadita para Adriana, fuera. Hoy va Adri. Vamos allá porque Natalia controla, la pega con la izquierda. Adriana vuelve a controlar, busca el sombrero, va a marcar. ¡No! Después de tres, llegó la cuarta. No suele perdonar a Adriana y no lo ha hecho en una jugada de crack, en una jugada al alcance de muy poquitas jugadoras. Y si me pone jugadores también, espectacular el sombrero. Catrín busca las cervicales y no las encuentra. Cañito entre las piernas de María le dice: ahora no me la vas a parar. Gol de Adriana, golazo de crack. Rayo 2, Balur 0. Toca por fuera para Jenny, entrega bien, otra vez para Sony, arrastra a todas sus jugadoras, toca para Adriana en la frontal, controla la goleadora, ahí está, buscando con el aguijón el Zurriaganzu, fuera, hay córner, sí. todo, lo tiene absolutamente todo, como digo, en la cabeza y en las piernas. Tiene tanto fútbol en la cabeza como en las piernas. A ver, Natalia toca para Sony. Natalia arriba. Uy, no ha llegado Miriam de milagro. Ojo, el rechazo en la frontal. Keke fuera. Uy, el remate de Keke. Espera un segundito, que ahora lo intenta de nuevo Adriana para intentar ganar la línea de tres cuartos. Toca por dentro, la llegada de Jenny, la pega abajo. Ahí está María otra vez, digo, la jugadora del partido. Habilita en banda izquierda de nuevo a Natalia. Están cambiadas, mira, ahí está Natalia, como digo, con la pierna derecha, toca por dentro. El control es bueno de Adriana. Si controla puede engatillar. Toca para Sony, puede marcar. Uy, qué raro, qué raro el remate de Sony con la izquierda. No ha cogido puerta, decía yo, me falta el gol de Sony. Es que ella tiene la defensa súper atrás. Es decir, está, mira, prácticamente pegada a la portera. En este caso, bueno, encima ya tenemos el balón. Ahí está Adriana, mucho cuidado. Ahí está Adriana, toca atrás Sony, la pega con la izquierda. Sony, tranquila, llegará la ocasión, llegará el gol. Lo mismo que hacemos con de Adriana, vale para Sony, y lo que tiene que hacer es calmarse. Mira, ahí está el recorte de Sony, que la pega con la izquierda arriba. Bueno, mete los puños María. Ahí está la jugada, como decimos, de la internacional de la 10, de otra de las que lleva gastadas muchas camisetas del Rayo. Quien se marcha el balón, mira, además ha tocado en el banderín. Joder, qué curiosidad. Ha tocado en el banderín, se marchaba el balón. Primero por línea de fondo al final. Evitó, como digo, el palo que se marchara por la cal de un esférico que vuelve a ser recuperado. Costado derecho para el ataque del Rayo. Estamos camino ya de la hora de juego. Sigue valiendo el 2-0. Aparece una de las voladoras. Aparece Natalia, entrega por dentro. El balón para Jenny, la cambia. Espectacular la jugada del Rayo. Tocaban, levantaban, habilitaban y al final remata Jenny. Decíamos, faltaba el tercero y ahí está el gol de una de las tres mejores del partido. Gol del Rayo, gol de Jenny en este Rayo 3, Balur 0. Este partido que de momento vence el Rayo por 3-0. Aparece Claudia, está fresquita. Otea el horizonte cerca de la frontal, busca la pared, toca para Chini, prolonga otra vez para Adriana, que está en todos los sitios. Le cierra pala, digo, la pareja de baile del partido. Sigue Adriana con pala, pase de la muerte, María. Bueno, ante todo, enhorabuena, ¿no? Un partidazo, un sueño. Además, tú estabas convencido desde el principio que iba a ser así. Yo creo que a vosotros lo dije, que ojito los primeros 15 minutos. Y joder, qué bien que teníamos razón, qué bien. O sea, da gusto cuando ves que trabajas tanto hasta las 3 de la mañana, Víctor, Dani, yo, Miguel, pues, todo el mundo currando, y al final Pedro esta mañana se pega una paliza atendiendo a todo el mundo. Pues así da gusto cuando salen las cosas. Bueno, analizando el partido, ¿cómo ha visto a las chicas? ¿Impresionante? Pues fenomenal. Yo creo que han dado el 300%, si es que, o sea, un 10 a todas, no puedo poner más, no puedo poner otra cosa. Pues sí, Kike, aquí estamos con Adriana. Bueno, Adriana, mejor imposible, ¿no? Bueno, pues yo creo que empezar así, pues te quitas la espina del año pasado, ¿no? Y además, importantísimo no haber encajado ningún gol. Sí, eso es importante. Nosotras lo sufrimos el año pasado, pero a favor. Nosotras marcamos un gol aquí en el estadio y sabíamos que allí con el 2-0 nos valía. Entonces es importante que ellas no nos hayan marcado. Bueno, tú ya sabías lo que era marcar en esta competición, pero nunca se había ganado. Supongo que marcar y ganando sabe muchísimo mejor ese gol, ¿no? Hombre, marcar siempre es especial, pero marcar en el estadio, encima ganar y marcar para el Rayo, pues, ¿qué más puedo pedir, no? De las protagonistas, Jenny, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo has visto este partido? Que al principio se presentaba complicado, ¿no? Un rival muy rocoso, pero que desde el principio vosotros habéis ido a por la eliminatoria. Sí, hombre, sabíamos que era duro, claro, que es una competición de las más altas, o sea que miramos a la lota y sabíamos que era un equipo duro, pero vamos, hemos salido con muchas ganas, enchufadas, y yo creo que ha salido bien. O te has puesto nerviosa con el gol, ¿no? Joder. No, me he puesto nerviosa al empezar porque nunca había jugado un partido así tan importante y de verdad que estaba, tenía la lagrimilla en el ojo, pero la verdad que súper bien y me he encontrado bien y además con mis compañeras, que más podéis, eso es lo mejor de España. Data, enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado el partido? ¿Esperabais que fuera a priori un marcador tan abultado? No, la verdad es que conocíamos un poco del rival, sabíamos que iban a ser físicas. Y yo creo que la clave ha sido marcar pronto y tenemos ha sido todo pita. Más rodado. Hemos comentado también con Adriana, vaya golazo que ha metido tu compañera, pero el tuyo tampoco se queda atrás, ¿eh? Sí, yo creo que el mío ha sido como más feo, pero el que más pronto ha sido y el que nos ha dejado un poco pues disfrutar del partido y salir más cómodas. Bueno, Natalia, un placer y enhorabuena, a disfrutar. Vale, gracias. Así son los goles y los protagonistas de un día que yo creo que no vais a olvidar nunca, ¿no? Ni vosotros, ni las chicas, ni nadie. Pues la verdad es que no. Fue un ¡qué sonrisa! Salió todo muy bien. Teníamos la experiencia el año anterior de jugar en Europa y la gente pues salió un poco desilusionada del partido contra las rusas el año pasado. y este año pues sabíamos que iba a ser un equipo también muy difícil de contra el que jugar, que era el equipo islandés, que llevaba ya tiempo jugando competiciones europeas, pero al final salió todo muy bien. El trabajo de las chavalas fue enorme y al final pues estamos orgullosos de eso. José, recomendabas en el micrófono de Juan Pablo, decía, joder, qué bien cuando uno tiene razón. Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que las jugadoras, tú las puedes contar un montón de cosas, pero hasta que no salen al campo y ven que de verdad pasan esas cosas, pues como que no te terminan de creer para algunas cosas puntuales de cada partido. Pues tuvimos la suerte de que el primer cuarto de hora al final fue lo que nosotros pensamos que iba a ser, y bueno, pues que la líder de este equipo dentro del campo, que es Natalia, pues demostró quién era y abrió el marcador, y a partir de ahí pues todo fue más sencillo. Pasáis la eliminatoria y luego llega esa famosa predicción que hemos escuchado en la portada de 2-0. Decías, Arsenal 2-0, y decías, joder, espectacular. Sí, sí, y si es que por qué no, si es que ya tenía muy, muy buen equipo, pero no sé, es que a mí cada vez que me preguntan, es que tiene muy buen equipo, es que como que nos iban a golear, y no sé, nosotros entrenábamos con nuestro equipo todos los días y decíamos, pero o sea, no pueden ser mejores que nosotras, tampoco pueden ser tan superiores a nosotras, digo, es que fíjate lo que hacemos nosotras, y pues yo creía que las íbamos a ganar y ganamos. Y así sonaron los dos goles de un día histórico, esos dos goles frente al Arsenal. El 11 del Rayo, Quique, el esperado, con Alicia bajo palos, defensa para Ana Rubio, Alexandra, Rocío y Sonia Vesgamburgos. En el medio, Keika y Miriam, en los costados, Sonny y Jenny, en la punta de lanza, Adriana y Natalia. En sintonía deportiva de Radio Libertad Madrid. Bueno, y por cierto, cuidado con los 15 primeros minutos. Lo comentábamos también en el partido frente al Valur de Reykjavik. Los primeros 15 minutos frente a las rusas fueron terroríficos. Y este año, sí, los primeros 15 minutos frente al conjunto islandés fueron muy buenos. Primera ocasión, busca arriba el Rayo, Adriana. Tiene que salir bajo palos. Emma Bryan ha despejado bien la cancerbera británica. Y el balón de nuevo viene a ser para Natalia, que busca la vaselina. ¡No! La que siempre aparece, historia con mayúsculas en la sección. Controló y de qué manera el balón en la frontal. Marca Natalia, seguramente el gol más emotivo de toda su vida. Gol de nata para la historia. Ahí está eso, ahí queda para siempre. Escuchen, Rayo 1, gol de nata, Arsenal 0. Más es que Fiji tiene cartulina, así que ahí el Rayo puede hacer daño. Como daño puede hacer Adriana, en banda izquierda. Grita Sonny en el medio. Sigue Adriana, busca a Sonny y no ha llegado. No ha llegado por muy poquito. Al final se hizo con el esférico, con el balón. Minuto 28. Qué partidazo estamos viendo. Partido de quilates. Partido entre dos grandes. Que de momento vence el Rayo. Ahí aparece Claudia. Primer balón que controla Claudia. A ver. La de delante tiene cartulina, convencimos. Milan Feiji no puede cerrar. Sonny la pega con la derecha. Por eso es la clave. A ver con la izquierda. Ahí sí. Ahí puede llegar el gol de Sonny. ¡Gol! ¡Viva la madre que te parió! Sonia Bermúdez marca el gol que predijo en todo Rayo. Gol de Sonny. Gol para la historia. Rayo 2, Arsenal 0. Así sonaron los dos goles de un día también, vamos a repetirnos, inolvidable. Sí, este fue muy bonito. La verdad es que sí. Pues hasta la celebración de Sonny, que era un poco metiéndose conmigo y eso, y pues hasta me gustó. Y bueno, la verdad es que Sonny es otra de las que, pues con ella todo más sencillo en el campo, porque, no sé, es un poco, pues es una de las banderas de este equipo a la hora de desarrollar el fútbol que pedimos. Uh-huh. Comentaba bien la narración, cómo le deja a la izquierda, cómo le deja, le cerró la derecha y cuando le dejó a la izquierda, digo, se acabó, gol. Sí, al final lo vimos todo. Pero es que según le cayó a la izquierda, o sea, fue como ahora. Conociendo un poco a Sonny, todos pensamos lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor es que yo no la conocía, pero... ¿Y luego cómo se encaja lo que pasó allí? Pues regular. La verdad es que regular. No sé tal cómo se desarrollaron las cosas, pues da más rabia. Porque si vas hasta allí y te meten 7-0 y te mandan para tu casa, pues oye, pues dar la mano y te vas. Pero como se desarrollaron las cosas, pues da más rabia, sobre todo por todo lo que pierdes, por ese minuto de descuento y más que nada por las cosas que te has perdido. Y pues eso, la gente del club además nos felicitó porque pues vio que de verdad habías dado todo, vamos, nosotros solo no, sobre todo las jugadoras. Y bueno, ya se habían creado muchas ilusiones con el partido de ida y bueno, pero demostramos que... pues que podíamos competir en Europa, que pues que a lo mejor el año pasado, pues al perder los dos partidos, pues te vas con otra sensación, pero este año que pues se habían ganado los dos partidos de casa, sobre todo en casa habíamos enganchado mucho a la gente y se habían generado muchas expectativas y bueno, nos tuvimos que bajar del barco, digamos, con un campeón de Europa, y solamente un campeón de Europa nos ha podido echar en el descuento. Uh-huh. Así que yo creo que las sensaciones son positivas. Ese es el pasado más cercano, pero el pasado, hacemos un mínimo alto, nos queda menos de 5 minutos y hablamos de lo que nos viene. El equipo de deportes de Todo Rayo les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Señores, cerremos por Navidad. Hay magia en el ambiente, uy, hay magia de verdad. Hola, soy David Aganzo y nada, dar un saludo a todos los oyentes de Radio Libertad y felicitarles las fiestas. Un abrazo. Hola, soy Brian Angulo, les deseo unas felices fiestas a todos los oyentes de Radio Libertad. Hola, soy Borja García, espero que paséis una feliz fiesta y un próspero año nuevo a todos los oyentes del Rayo y que en 2011 sigamos teniendo la misma suerte que hasta ahora. Hola, soy Tito y les deseo felices fiestas a todos los oyentes de Todo Rayo. Hola, soy Oscar Trejo. Bueno, les quiero desear una feliz Navidad a todos los oyentes de Todo Rayo y bueno, nada, un abrazo grande. Hola, soy Armenteros y quería desearles una muy feliz Navidad a todos los oyentes de Todo Rayo. Que tengan una muy buena fiesta para todos. Hola, soy Dani Jiménez y deseo a todos los vallecanos unas felices fiestas. Soy Coque y quería desear felices fiestas a todos los oyentes de Todo Rayo. Muchas gracias. Están escuchando Todo Rayo. Nos quedan menos de 3 minutos para hablar del futuro. ¿Qué esperáis para el 2011? Pues que nos sigan yendo las cosas como en 2010, que yo creo que han ido bien, pues que mejoremos un poquito más si se puede y que nos respeten las lesiones y nada más. Pues sobre todo el seguir con la misma ilusión y con las mismas ganas que demostramos en los partidos de Champions y sabiendo que todavía quedan objetivos muy bonitos por cumplir, como son el ganar una Superliga, el ganar una Copa de la Reina. Y el seguir mejorando día a día. Uh-huh. Sobre la famosa tercera, ¿no? Que todo el mundo habla de la tercera. Sí, para nosotros sea nuestra primera, pero pues por eso a nosotros tenemos más ilusión. Bueno, recordamos que se acabó efectivamente esa primera fase de la Superliga con el Rayo Femenino en primera posición y que ya está el grupo además para la segunda fase, porque podemos decir ahora sí ya que empieza lo bueno. Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, Prensa Zaragoza, Atlético de Madrid Féminas, Rayo Vallecano de Madrid, Español, San Gabriel, una de las sorpresas, y Barcelona. Es el grupo que le ha tocado en suerte. Vamos a ver si es así al final al Rayo para esa segunda fase. Y Rocío, ¿no? Me decíais. Sí, tenemos a Rocío en el hospital, que se va a pasar la noche buena en el hospital, aunque evoluciona favorablemente y dentro de nada va a estar otra vez con nosotros, pero pues la toca estar en observación ahí, aquí en la princesa, así que tanto para ella como para Chávez, que lleva mucho tiempo lesionada, y para el resto de jugadoras que siguen recuperando, pues eso, en todo nuestro ánimo, porque la necesitamos también para conseguir estos objetivos. ¿Alguna cosa que nos hayamos dejado? Nada más, también que gracias a vosotros también, porque no se hace ilusión cuando pasan estas cosas de lo del Arsenal y lo del Valur y todas las cosas que nos quedan y eso, pues no sé, gusta que la gente lo sepa, y eso también gracias a vosotros. Muchísimas gracias por haber venido aquí. A vosotros. Y por aceptar todo lo que aceptáis y por todo el trabajo que desarrolláis. Vea, se acabó, mañana más. Se acabó el 2010 con el femenino, mañana más sensaciones del Rayo. Mañana más, mismo sitio, misma hora. De ayudar a los santos, llevar a todos la paz y amor regalar.